Líneas difusas. El trazo de hoy. Las rutas del ají. Una de mis voces me habla. Es una cocinera vieja y experimentada con un delantal roto y curtido. Esta cocinera es ancestral y tiene el vientre pronunciado. Adereza los caldos y guisa los huevos con pimentón. La cocinera que me habla tiene las manos untadas con paprika y en la cintura carga una sarta de guindillas. Un día me dijo, mientras escarbaba en la sopa, que me iba a contar del pimentón. Me obliga a recordar, me dijo. Me ayuda a no olvidar, me repitió. La voz se silenció un poco y entonces empecé a sentir el olor de los pimentones despellejados en la brasa. Me distraje con la visión de navíos cargados con toda clase de chiles, pimientos dulces y ajíes como ofrenda para los reyes. Algunos calientan la lengua, prosiguió mi cocinera, y no dejan palidecer los labios ni atascar el estómago. Yo los llamo ushu, ají o chili. Ellos los llamaron pimientos, a todos, como si fueran uno solo. Y son tantos en realidad, de tantos colores y tamaños, de tantas texturas y picantes. Está mi cuerpo girando. Los hombres que venían de las viejas tierras los llamaron así para no llegar con las manos vacías de especias, para contarle al mundo viejo que habían hallado algo mejor a la pimienta. La voz vuelve a ponerse queda y entonces pienso en un mapa y en la ruta que marcaron los chiles y los pimientos dulces esparcidos por el mundo, todos con una misma raíz americana. El urfa viver de Turquía, la paprika húngara, la pimienta de Zanzibar, los peperoncini italianos. Todos ellos integrados en los fogones y en las recetas como si siempre hubiesen estado allí. La especia que aderezaba la comida indígena americana empapa ahora el paladar del mundo. Tiempo después del choque entre Europa y América, la ruta de las especias que marcaron los portugueses alrededor de la costa africana, la India y el sur de China, fue señalada por los surcos de pimientos y chiles sembrados a lo largo de ella. Cuando los navegantes portugueses zarpaban en busca de pimienta, clavo, canela, nuez moscada, cúrcuma y cardamomo, iban cargados de ajíes. Sin saberlo, los portugueses intuían en el ají una forma de inmunización contra el escorbuto o la falta de vitamina C. Esta enfermedad que desdentaba las bocas y enflaquecía los cuerpos de los hombres que se embarcaban en largas travesías y que tenían que sufrir las inclemencias del hambre en medio del mar debido a la putrefacción de las reservas de comestibles. El ají salvó el comercio de las especias y los viajes exploratorios. Fue sembrado por los mismos navegantes a lo largo de la ruta para tener lugares de reabastecimiento. Los portugueses enriquecieron sus arcas con el comercio de las especias y nunca sospecharon que estaban dispersando gratuitamente la especia que más adereza comidas hoy en día. La voz de la mujer que cocina desde el principio en mí se hace presente de nuevo. Ahora la veo. Se desamarró la sarta que llevaba al cinto y dejó caer las vainas rojas al suelo. Luego desató uno de los frutos y lo mordió. Cuando hablábamos con las palabras que sabían, le llamábamos chihuacle, chile viejo, me dijo. Ahora solo le dicen ají. La voz tiznada de humo sigue hablándome de los días del desembarco, del asalto a las bodegas repletas de impuestos picantes, de las sartas, de los cultivos, de las salsas y los tintes. Tuerce el cuerpo y se dobla para recoger la sarta de chiles viejos, los toma y los cuelga para aromatizar y adornar el fogón. Del suelo recoge algunas semillas y las tira a la ceniza para que se terminen de secar. La voz que soy yo y muchas a la vez se convierte en el eco de un tiempo, en el sabor del recuerdo y en la figura de una mujer que adereza los caldos con pimentón. Muele algunas de las semillas entre dos piedras y las huele para seguir recordando. Las otras semillas me las entrega y me pide sembrarlas. Ahora siento el sabor del chihuacle que mordió la cocinera vieja que me habla desde adentro. Saboreo sus años, presiento en la lengua el fuego y recorro la ruta de su diáspora. La tierra la beberá fuego, soy aire compacto, no es. Bueno, y ahora yo los voy a dejar con una canción de Vanessa Paradise que se llama Que fue la vi. El puente de las brujas. La tortuga inalámbrica, la lechuga inalámbrica y hasta la tortura inalámbrica han sido los apodos de la sección de Maria Street, que de casualidad también estuvo de vacaciones largas, pero regresó. Se llama porque todavía tiene futuro. Es, perdón, es la totuma inalámbrica y hoy nos hablará sobre la última moda en aparatejos estorbosos, los tablets. Ese es el tema que viene a continuación en el Puente de las Brujas. Más adelante, desde su silla mecedora, Javier Tolosa nos trae una colección del mejor cine pirata del mundo. ¡La Totuma Inalámbrica! Las pizarras digitales o tablets parecieron una mezcla entre un computador portátil y un celular. Son una especie de pizarras cuadradas como las acrílicas que venden en los agáchese, pero con pantalla líquida, se manejan de forma táctil. Es decir, uno debe tocar la pantalla para que aparezca el menú y hacer que la tablet funcione. La pizarra más conocida es el iPad de Apple, que fue lanzada hace un par de meses y que ya está disponible en las tiendas de algunos países europeos y por supuesto de Estados Unidos, en donde está la casa matriz de la fabricante. El iPad permite conectarse a internet, leer libros o revistas, por ejemplo, enviar correos electrónicos, ver videos, escuchar música, entre otras actividades, sin necesidad de un teclado o de un mouse, porque funciona solo de manera táctil, como las pantallas de algunos cajeros electrónicos que no requieren de teclas, sino simplemente de ser tocadas. El iPad es tan grande como un cuaderno, pesa 750 gramos y tiene 1,27 centímetros de grosor. Imagínense a una de esas secretarias de los supersónicos, esos dibujos animados que fueron famosos en los años 80 y 90 y que mostraban la vida de una familia en un mundo lleno de tecnología como el del año 2062. Esa secretaria con un cuaderno sin lápices, sin teclados y que tomaba los apuntes con solo tocar la pantalla de su libreta. Así funciona el iPad. Pero la crítica especializada ha sido un poco macabra con el iPad, con Apple y con Steve Jobs, su creador. Yo propiamente veo difícil que la gente se acostumbre a un computador sin teclado y sin ratón y que pague más o menos $1,000,000 por un aparato que le exige a las personas adaptarse por completo a él. Bueno, pero el iPad no es la única tabla, fue la primera, pero ya viene en camino el HP Slate de Microsoft. La Slate fue presentada en enero en Las Vegas, aunque las últimas noticias al respecto es que HP se unió a Adobe para mejorar las aplicaciones en Flash, ese software de animación y otras herramientas que el iPod no es capaz de manejar. Como siempre hacen las grandes empresas de tecnología como Sony, Apple o en el caso de Slate, Microsoft, ya empezaron los rumores y la ansiedad de los más gomosos de los aparatos que deberán esperar hasta el 3 de abril, fecha anunciada para presentar oficial y finalmente el Hewlett Packard Slate al público. Dejando de lado a las dos empresas más grandes de computadores e innovación tecnológica, ARM presentó la tablet que desarrolló con Android como sistema operativo, pero que también está disponible con Windows CE. Un punto interesante a su favor es que incluye una conexión para televisión de alta definición o high definition. Dell sigue trabajando en Streak, la pizarra con la que entrará al mercado de estos nuevos dispositivos. Streak tendría una pantalla de 5 pulgadas, cámara VGA para videochats o videoconferencias y como plus tendría el enlace directo a la tienda Amazon. Por ahora simplemente queda esperar y ver cómo evolucionan las tablets o pizarras. Tal vez dentro de muy poco tiempo podamos recordar las viejas tablets como la gran maravilla y el principio de muchos avances más en las pizarras. Este es el Puente de las Brujas. Cine Pirata presenta Smoke. The bats are in the belfry. La dew is on the moon. Brooklyn, verano de 1987. Un grupo de personas que frecuenta el estanco de Oggy Wren en esa zona de Nueva York van entrelazando casi sin darse cuenta los hilos de sus vidas, cuyo signo inconfundible parece ser el de la soledad y el azar. El escritor Paul Benjamin, que trata de recomponer su vida tras la muerte de su esposa por culpa de una bala perdida, el joven Rashid Cole, que intenta dar con el paradero de su padre luego de que éste le abandonara cuando apenas era un niño, Cyrus Cole, que vive la amputación de su brazo izquierdo como un castigo divino por sus errores del pasado, y al mismo dependiente Oggy, quien guarda en su memoria algunos secretos de los que no está del todo orgulloso y quien es además una especie de confidente desinteresado de todos sus clientes y visitantes. It's a law of the universe. Please, you have to let me do something for you to put the scales in balance. Como la tela de una araña que de forma imprevista va juntando sus historias en un único entramado, la anécdota de Oggy de cómo consiguió su cámara fotográfica y de por qué se decidió a elaborar su singular colección de fotografías le dará por fin a Paul un argumento para salir de su crisis creativa, a la vez que la buena voluntad de este por ayudar a Rashid en la búsqueda de su padre conducirá a este último a descubrir que no es otro que el mismo Cyrus, ahora un modesto mecánico que intenta recomponer su vida. El círculo vital va cerrándose cuando estos contactos humanos implican de tal modo al propio Oggy que le obligan a asumir su olvidada responsabilidad respecto a Ruby, una antigua novia con la que tuvo una hija que ahora, ya adolescente, se consume en los bajos fondos de la ciudad. They're all the same, but each one is different from every other one. You got your bright mornings and your dark mornings, you got your summer light and your autumn light, you got your weekdays and your weekends. Smoke es una película estadounidense dirigida por Wayne Wan en 1995 y estrenada con el título Cigarros en América Latina. El escritor Paul Auster, autor del guion, fue también codirector, aunque no conste así en los créditos. En su atípica construcción del relato, se encierra todo el universo del autor en su esencia, el azar como elemento aglutinador de todo lo que nos va sucediendo en la vida, la ausencia de la figura paterna y la búsqueda de la misma, tópico que recorre toda su obra, así como también la amistad y el amor como únicas salidas al ciego y devaluado destino del hombre contemporáneo. You got your people in overcoats and galoshes, and you got your people in t-shirts and shorts. Sometimes the same people, sometimes different ones. En torno a este microcosmos situado en el corazón de Brooklyn, se desarrollan las pequeñas vidas de unos personajes cuasi anónimos, segregados de alguna u otra forma del resto de la sociedad y cuyas historias parecen cinceladas por el buril de la eventualidad y la contingencia. Por último, y al decir de un crítico, hay que señalar en Smoke una de esas películas que uno gusta de ver siempre y llevar consigo a todas partes como una joya apreciada, ya que, sencillamente, nos ayuda a vivir. San Vicente Estéreo, 91.2 FM, una radio para todos. Dime por quién votas y te diré a qué te sometes. Lecciones sobre las elecciones en una breve fábula de Esopo. Escuchémosla. Las ranas pidiendo rey. Vivían las ranas libremente en sus lagunas, cuando se les antojó pedir a Júpiter con grandes voces que les enviase un rey para que refrenase con todo vigor sus licenciosas costumbres. Sonrióse el padre de los dioses al oír tal pretensión y les echó una gran viga. Oyendo las ranas el estruendo que causó el madero al caer en las aguas, huyeron espantadas. Pero para conocer al nuevo rey sacó una de ellas la cabeza poco a poco y viendo que era una viga llamó a las demás que se acercaron nadando y sin miedo se subieron encima y la ensuciaron pidiendo en grito otro rey. ¡Otro rey! ¡Otro rey! ¡Otro rey! Porque aquel no servía para nada. Júpiter les envió entonces una cigüeña que comenzó a comérselas una tras otra. Quejáronse amargamente a Júpiter las angustiadas ranas, suplicándole les liberase de aquel tirano. Pero el dios les contestó: sufrid las consecuencias de vuestra importuna súplica. Y ya que con tanto afán pediste rey, ese reinará siempre sobre vosotras. quienes deseen tiranos, en seguridad democrática, en inversión social, hasta derrotar el terrorismo con mano dura. Y llevaremos la seguridad democrática a las calles, a los barrios. Que se dejen convencer de que solo un hombre es el indicado para gobernar y la cigüeña se los comerá uno por uno. Estás escuchando El Puente de las Brujas. Después de escuchar las fábulas de las ranas castigadas, de la irreverencia de la ruta del salmón, es momento de escuchar el chorote. Esta vez Nicolai invitó a un músico paisa, pero no es Juanes, aunque eso sí es una chimba, papá. ¿Sí o qué? Vamos con el chorote y el paisa Sebastián Valencia. Y luego del chorote, preparen sus oídos y afinen su cerebro, que llega la hora hacia del percantoidoscopio político. Más adelante seguimos hablando de autores norte-santanderianos en La Piedra de la Locura de Gabriel. Sigan con nosotros.